siento tu calor. No dejes pasar el tiempo, pues la vida se nos va. Acércate lentamente, sé que quieres regresar. Por eso, con tu mano en mi pecho, acaríciame la piel. Dame un beso apasionado, como la primera vez. Podemos tocar el cielo, solo juntos vos y yo. Escúchame, ya no llores, vida.